Para por qué. Que usamos microfonitos. Sí, sin comentarios. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿No se oye? ¿Se oye? Hola. Decía que buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de las jornadas. Desde la organización me han pedido que introduzca esta última charla y que presente a César Rendueles. Lo primero, lo segundo, lo hago encantada, porque bueno, siempre es un placer presentar a un amigo y a un compañero como César, aunque yo creo que en el público que hay hoy aquí, César no necesita demasiada presentación, ¿no? Porque es bastante conocido por todos y por todas. Sobre lo primero, pues la verdad, no sé si soy la persona más adecuada para presentar esta sesión sobre derechos de autor o de autoría. En realidad, porque básicamente yo esta cuestión no la trabajo mucho. Lo que sí trabajo es el análisis de la propiedad, o a lo que me dedico es al análisis de la propiedad, a la propiedad económica, pero la propiedad económica en las relaciones familiares y desde la perspectiva de género, ¿no? Y desde este planteamiento, lo primero que me llamó la atención fue el título de la conferencia, ¿no? Derechos de autor. Bueno, quería explicar un poco por qué esto me llama la atención y sin ánimo de tampoco de ser muy crítica, ¿no? Pero derechos de autor, así expresado, nos hace pensar o bien en un autor de sexo masculino, autor creador, un sujeto creador masculino, o bien en un autor sin sexo, ¿no? Lo primero invisibiliza a las mujeres, por tanto no es interesante desde una perspectiva crítica que lo abordemos así. Lo segundo no existe. En la sociedad nacemos con un sexo femenino o masculino y nos socializamos además en uno de los dos géneros, ¿no? Desde la perspectiva de género, por tanto, esto es una aproximación un poco sesgada. No obstante, por no hacer recaer toda la responsabilidad en la organización, quienes nos dedicamos a los estudios de género, estamos acostumbradas y acostumbrados a ver esto todos los días, ¿no? Que tanto desde la vida cotidiana tenemos sobrados ejemplos de invisibilización de las mujeres, que son, como saben, el 50% de la sociedad, e incluso desde el ámbito académico, y eso sí que ya es muchísimo más grave, ¿no? Que es en el ámbito en el que nos movemos, tanto César como yo. Pero si algo hemos entendido y comprendido quienes tenemos una perspectiva crítica, yo creo que todos y todas las personas que estamos aquí la compartimos, es esa especial sensibilidad acerca de la desigualdad social y particularmente de todas las desigualdades sociales, de todos aquellos comportamientos que pueden ser injustos y un afán de transformación social. Y yo creo que desde esa perspectiva que es compartida tenemos que empezar a ampliar el foco y ampliar el foco viendo las realidades, lógicamente, de la exclusión social y de las desigualdades vinculadas a la propiedad económica. Eso es indudable. El concepto de clase social es un concepto central para analizar las desigualdades, pero también otra serie de desigualdades que en sociedades como las que vivimos cada vez son más evidentes y están además interconectadas, como son las desigualdades vinculadas al género, las desigualdades de raza o culturales, las desigualdades vinculadas a si vivimos en el norte, en los países del norte o en los países del sur, ¿no? Y digo esto porque creo que fenómenos como la creación artística, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy, o fenómenos como la propiedad, que es de lo que llevan hablando toda la semana, o fenómenos como los derechos de las personas, o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, son fenómenos que desde la perspectiva de género tienen que ser contemplados, y quienes analizamos el mundo desde una perspectiva crítica tenemos que abordarlos, bueno, pues teniendo en cuenta esas realidades interconectadas. El título de las jornadas, esa idea de de quiénes son los dueños de las cosas. Eso sí que me parece mucho más acertada, porque efectivamente hay bastante menos dueñas que dueños en el conjunto del planeta, ¿no? Los dueños de las cosas son fundamentalmente de rostro masculino, al menos de las cosas tangibles. Por poner datos de Naciones Unidas, que es una agencia muy poco sospechosa de ser feminista, pues solamente el 10% del dinero que circula en el planeta pertenece a las mujeres, o solamente el 1% de la propiedad de la tierra cultivable en el planeta es de las mujeres. Por tanto, ahí tenemos fenómenos que nos muestran pues, cosas como lo que solemos llamar de la feminización de la pobreza, ¿no? Las dueñas de las cosas no son mayoritariamente mujeres o no lo son en la misma medida. Esto respecto a los bienes tangibles, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar aquí hoy es de bienes intangibles, de esos derechos o de esa propiedad intangible que, bueno, que cada día es más interesante también en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Y aquí César nos dirá cómo lo ve y cómo aproximaría él estas cuestiones. Pero yo lo que quería decirles antes de empezar es que tanto este fenómeno como cualquier otro que nos planteemos, inevitablemente tenemos desde un análisis crítico ser capaces de reflexionar y no olvidarnos de los colectivos más excluidos, ¿no? Bueno, esto eran unas reflexiones iniciales que luego tal vez podamos retomar en el debate. Ahora, sin más, paso a presentarles a César. César, a pesar de su juventud, tiene un extenso currículum. Es licenciado en filosofía, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y profesor ahora mismo de sociología en esa universidad. Trabaja asociado a la dirección del Círculo de Bellas Artes. Ha recibido numerosos premios en su trayectoria profesional y académica, becas, ha estado trabajando con Immanuel Wallerstein, por ejemplo, en Estados Unidos. Ha escrito varios libros, capítulos de libros, artículos. Me gustaría señalarles solamente uno, por citar, el prólogo de la última edición del Capital, publicado en Alianza, que presentó en Sexta Feria el año pasado. Tiene, César, yo creo, una vertiente ahí académica de pensamiento crítico muy interesante que, como les digo, ya tiene un montón de cosas reconocidas, pero le quedan muchísimas más por hacer todavía, ¿no? Y me gustaría también resaltar otra vertiente de César, y es la vertiente activista. Desde que era muy, muy joven, participó en buena parte de los movimientos sociales que había en Gijón en aquel momento. Yo recuerdo particularmente dos en los que coincidimos: el movimiento por la insumisión de finales de la década de los 80 y durante los 90 y el movimiento estudiantil. Y también compartimos militancia en Griesca, el partido que surgió de la unión de las juventudes comunistas revolucionarias y del movimiento revolucionario de Asturias. César se fue a Madrid muy joven a estudiar y en esa trayectoria en Madrid ha seguido colaborando también en diversos movimientos sociales, por resaltar también un proyecto muy interesante, el local de la Dinamo. Y yo creo que esta doble posición de académico, investigador, profesor y esta vertiente activista hacen de él una persona especialmente relevante para, bueno, para estar aquí hoy contándonos algo tan interesante como los derechos de autoría, y lo sitúan en una posición muy privilegiada para poder analizar la mayor parte de las cuestiones que nos ocupan en esta sociedad. Bienvenido, César. Muchas quieras. Gracias. Es que una presentación tan generosa me crea todavía más inquietud de la que traía, ¿no? Porque yo tengo una creciente sensación de intrusismo profesional cuando hablo de estas cuestiones, entre otras cosas porque llevo intentando librarme de ellas pero un montón de años. He rechazado un montón de invitaciones, ¿no? Para hablar sobre propiedad intelectual, guerras del copyright, etcétera, porque he intentado, de verdad, lo digo totalmente en serio, deshacerme de este tema pasiva. Lo hablaba el otro día con Igor Sádaba, que es un amigo que él sí que se ha dedicado muchísimo a esto, hizo la tesis doctoral y es una auténtica autoridad, y decía que le llamaban los periodistas para que contara qué le parecía la ley SOPA, y decía, pues me parece que no la he leído, eso es todo lo que tengo que decir, la ley SOPA, ¿no? Y algo así me pasa a mí, que es que, me he intentado dedicar a otros temas, ¿no? Y cuando me invitan a veces a hablar y ¿por qué no hablamos de, yo qué sé, epistemología de las ciencias sociales? Mejor de la propiedad intelectual. No estoy muy seguro de por qué. A ver si a lo largo de la charla se entiende por qué me persigue este tema y, sobre todo, por qué a alguna gente a lo mejor le puede interesar la posición que tengo respecto a ese tema, que desde luego lo primero que quería decir es que no lo tengo muy claro, lo cual es un poco raro, porque si algo distingue las posiciones de todos los que se mueven en estos conflictos relacionados con la propiedad intelectual es una absoluta claridad en sus posiciones, ¿no? Una claridad muy taxativa, que entre otras cosas es lo que yo hoy quería discutir aquí. Porque desde hace años, y eso merece la pena que reflexionemos sobre ello, ¿no? Hay un ambiente de conflicto generalizado en torno a la propiedad intelectual, que es muy novedosa. Hace 20, 30 años, 20 años simplemente, sería inimaginable que uno de los motores de una revuelta como ha sido el 15M, en un movimiento social de esas dimensiones, fuera una ley sobre propiedad intelectual, como fue la ley Sinde. Eso hace 20 años, vamos, ni se nos pasa por la cabeza. La propiedad intelectual y las leyes sobre propiedad intelectual llevan existiendo muchísimo tiempo y, bueno, era como mucho un tema menor, y como mucho un tema menor. Y de repente, muy poco tiempo, eso se ha revolucionado completamente. Quiero decir que el cierre de un lugar de almacenamiento de contenidos digitales como Megabload, pues nos hace hablar a todos sin parar, ¿no? Cuando vamos a tomar el café, estamos fumando un cigarro y hablamos de eso. Imaginaos hace 20 años, ¿no? Sería completamente inimaginable. Bueno, la razón inmediata de esta relevancia de los conflictos en torno a la propiedad intelectual, yo creo que es muy evidente, es el incremento exponencial de los beneficios derivados de la industria del copyright y su creciente impacto también en los países del centro de la economía mundial. Yo creo que no es exagerado decir que la propiedad intelectual se ha convertido en una pieza clave del capitalismo contemporáneo. Y esto, desde luego, no es casual. Quiero decir que tiene mucho que ver, y de esto hablaré después, tiene que ver con los procesos de financiarización de nuestra economía. A medida que se va volviendo cada vez más importante los elementos financieros en nuestras economías, crece también la importancia de un tipo de propiedad sui generis como es la propiedad intelectual, ¿no? Y esto yo diría que no es anecdótico. Luego a ver si consigo explicar por qué. De todas formas, también hay una razón, yo creo, un poco más de fondo de estos conflictos, que es que en la propiedad intelectual se condensan lo que yo diría que son algunas de las contradicciones que caracterizan el modo de producción de nuestra sociedad, el modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, vivimos en un sistema muy paradójico que constantemente desarrolla increíbles posibilidades, ¿no? Increíbles potencialidades de las que casi siempre, o al menos a menudo, es incapaz de sacar partido, ¿no? Es decir, que vivimos en una sociedad que convierte constantemente lo que debería ser soluciones en un problema. El ejemplo clásico de esto es el paro, evidentemente, ¿no? Que es un fenómeno, a poco que uno lo piense, bastante misterioso. O sea, al menos desde el Neolítico, desde hace unos 10.000 años más o menos, ¿no? El trabajo fue algo así como una especie de maldición bíblica. Lo que era un problema a lo largo de estos 10.000 años más o menos era la escasez. Eso era lo que era el problema. Y nosotros hemos conseguido el extraño logro de transformar la abundancia material en un problema. O sea, que tiene mérito la cosa. Y del mismo modo, yo creo que las tecnologías de la comunicación contemporánea, pues en principio así, debería uno pensar que deberían servir para difundir el arte y la cultura a un coste muy bajo, y por lo tanto deberían ser un beneficio y no un problema. Pero no, extrañamente esto se ha convertido en un problema, ¿no? Que podamos difundir la cultura, el arte y el conocimiento a un precio casi insignificante se ha convertido en un problema. Y esto es todavía más raro que lo del paro, si lo pensáis, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, podríamos pensar que sin un sistema coercitivo, o sea, sin un mercado de trabajo, no se podrían conseguir los mismos efectos de abundancia, ¿no?, que conseguimos con el trabajo asalariado. Pero, en cambio, con la cultura es muchísimo más discutible que esto sea así, ¿no? O sea, el papel de la industria cultural en la cultura es como poco discutible. No está muy claro hasta qué punto forma parte de la producción cultural o es más bien un elemento parasitario, ¿no? Bueno, yo como he trabajado mucho tiempo en el sector, pues lo puedo decir con tranquilidad, ¿no? La industria cultural a menudo es básicamente una industria de empaquetado. ¿No? De tomar los productos culturales, ponerlos en un paquete y venderlos. Bueno, yo diría que ese es en el fondo lo que late en buena parte de los conflictos del copyright contemporáneos, ¿no? La intuición de que ahí se está dirimiendo alguna clase de incoherencia importante en algunos elementos estructurales de nuestra sociedad y de nuestra manera de, bueno, pues de sobrevivir materialmente, ¿no? Lo que pasa es que en esos conflictos en torno a la propiedad intelectual, como os decía al principio, yo creo que lo que los caracteriza es básicamente una especie de alergia a la complejidad, una necesidad brutal de simplificarlo todo al máximo, de plantear los dilemas frondosos y complejos en términos de un dualismo atroz. Básicamente, yo creo, de una forma un poco caricaturesca, pero ni siquiera demasiado, los conflictos en torno a la propiedad intelectual en la actualidad han cristalizado en torno a dos posiciones muy extremas y muy poco matizadas. La primera es lo que podemos llamar la posición propietaria, ¿no?, que es la posición de la industria del copyright, la posición de las sociedades de gestión de la propiedad intelectual. Desde esta perspectiva, bueno, pues a menudo se dice, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, de alguna forma, la propiedad es lo que más cabalmente se puede llamar propiedad, ¿no? Es lo que argumentan siempre desde la sociedad de gestión de derechos de autor, etc. Si hay algo a lo que se puede llamar propiedad, esa es la propiedad intelectual, dicen, ¿no? Javier Marías tuvo una serie de artículos muy, muy elocuentes al respecto. Y, bueno, hasta cierto punto yo creo que es una posición que merece como poco pensarse, ¿no? Es decir, que hasta cierto punto es verdad que puede ser, y a menudo es, un producto razonablemente individual, ¿no? Pensad que en otros casos la propiedad es el producto del esfuerzo propio, pero generalmente de forma muy mediada, ¿no? Pagamos con nuestros esfuerzos los coches o las casas, pero no fabricamos con nuestro propio esfuerzo la totalidad de los componentes de esos coches, de esas casas. Y, por supuesto, eso por no hablar de los bienes naturales. Es decir, fabricamos una mesa a partir de un árbol, pero los árboles no son el fruto de nuestro esfuerzo, ¿no? Se nos presentan como un don natural y, de hecho, al utilizar ese don, privamos a otros de hacerlo. Y nada de esto pasa con la propiedad intelectual, ¿no?, que es lo que dicen los partidarios del enfoque propietario. Yo quería, porque normalmente en estos foros, bueno, pues todo el mundo viene muy, muy predispuesto contra esta clase de argumentaciones, yo quería, bueno, pues hacer un poco de abogado del diablo y decir que hasta cierto punto me parece razonable, ¿no? Yo creo que hay un conjunto de objeciones a este planteamiento que a mí me parecen muy poco sensatas, ¿no? O sea, me refiero a un tipo de objeciones que consisten en decir más o menos, bueno, sí, eso es verdad, pero al fin y al cabo ninguna producción intelectual se produce en el vacío, siempre se produce en un contexto social, el autor no crea ex nihilo de la nada, ¿no? Ya sabéis, este tipo de cosas. Y bueno, desde este punto de vista ya sabéis también, la noción de autor es un mito romántico. Bueno, algo de eso hay, seguro, pero hasta cierto punto a mí me parece un poco trivial, ¿no? Quiero decir que al fin y al cabo, la disolución del autor en la colectividad también es un mito artístico. Bueno, de las vanguardias históricas y no del romanticismo, pero bueno, eso no lo hace mucho mejor, ¿no? Y es verdad que mucha gente compartió el proceso de socialización de Dostoyevsky, pero solo una persona, al fin y al cabo, escribió Los hermanos Karamazov, ¿no? Así que es verdad que el esfuerzo colectivo se acumula y nos influye, pero la verdad es que también que la colectividad no es un gran ventrílocuo, ¿no?, que habla por nuestras carcasas corporales. Entonces, estas posiciones así poco matizadas, yo creo que a mí no me acaban de convencer. De todas formas, por supuesto, es algo en lo que voy a insistir mucho hoy, yo creo que todo depende del caso concreto. Es decir, que no todas las producciones culturales son como los hermanos Karamazov, eso también es cierto, ¿no? Es decir, que una pequeña variación en un estándar folclórico de una canción, ¿no?, puede ser genial, pero es verdad que depende mucho más de logros pasados acumulados, de la creación colectiva, que a lo mejor una novela experimental, ¿no? Por eso insisto mucho en esa necesidad, ¿no?, de matizar y diferenciar situaciones muy distintas. Lo que ahora sí quería, lo que quería decir antes de pasar a la segunda, al segundo punto de vista no matizado, a la segunda posición contrapuesta a esta y poco matizada, es que nos parezca o no nos parezcan razonables estas reivindicaciones de la autoría, es importante distinguir entre esas reivindicaciones de autoría y a qué dan derecho en términos económicos o legales, etcétera, estas reivindicaciones de autoría, que son dos cosas que no tienen nada que ver. Y son dos cosas que pues, los partidarios del enfoque propietario, de la industria, de las sociedades de gestión, a menudo mezclan. Una cosa es que tú te puedas reivindicar tu autoría individual, romántica y tal, y otra cosa es a qué te da derecho esa autoría, ¿verdad? Porque a veces, claro, escuchando a Teddy Bautista y compañía, parece como si todos los derechos de propiedad fueran homogéneos y permitieran lo mismo, lo cual es absurdo, por supuesto. Y precisamente lo que voy a plantear hoy es que el avance tecnológico, las tecnologías de la comunicación, han convertido buena parte de la industria del copyright, no toda, pero sí buena parte, en una forma de capitalismo financiero. Y por eso las argumentaciones de los autores que pretenden que sus creaciones deben tener la misma protección y la misma remuneración que cualquier otra producción son completamente absurdas, ¿no? De hecho, yo diría que desde un punto de vista de izquierdas es bastante razonable plantear que la propiedad intelectual tiene que tener limitaciones similares a las que son necesarias para frenar la especulación financiera, ¿no? Aquello decía Keynes de la eutanasia del rentista. Os pongo un ejemplo que me pasó a mí literalmente. Para ilustrar un artículo de arquitectura, solicitamos una empresa para la que trabajaba una imagen a una institución canadiense que nos vendió ese artículo, y esa imagen era un escaneado de una fotografía de un libro del siglo XIX de una maqueta de Leonardo da Vinci. Es decir, que la maqueta de Leonardo da Vinci evidentemente estaba en dominio público, la fotografía estaba en dominio público, el libro estaba en dominio público. Lo único que había hecho esa institución canadiense era escanear eso. Ellos no tenían los derechos de nada más que del escaneo y pretendían cobrar 600 euros por el escaneo. Claro, si eso no es especulación financiera, que baje Dios y lo vea. Es decir, eso es intentar cobrar por darle un botón, ¿no? Cobrar 600 euros por darle un botón. Eso es básicamente especulación financiera. Recuerdo un artículo donde Javier Bardem comparaba su trabajo, no sé si lo recordáis, con el de los productores de tomates, ¿no? Bueno, eso es ridículo. Es que era un artículo completamente demencial, porque los agricultores, efectivamente, no producen una cantidad potencialmente infinita de tomates casi sin coste adicional, sencillamente dándole un botón. Es que es de locos, ¿no? Y lo que pasa es que el avance tecnológico ha hecho que hayamos pasado de situaciones donde cada unidad de producto cultural pues requería casi el mismo esfuerzo que se hacen los copistas medievales, ¿no?, a situaciones donde las economías de escala son monstruosas, completamente monstruosas, ¿no? Por decirlo así de una manera gráfica y simplificada, pues yo diría que lo que pretende la industria del copyright es tener en sus oficinas la máquina de fabricar billetes, ¿no?, que eso al fin y al cabo es el sueño dorado de todos los especuladores. Quieren convertir su propiedad, y a la que tal vez sea legítimo llamar propiedad con todas las de la ley, en una fuente de beneficios especulativos, de modo que la obtención de esos beneficios no esté vinculada con la actividad productiva real, ¿no? Bueno, frente a eso, como respuesta a la industria, en los últimos 10, 15, tal vez 20 años, ha surgido una corriente vigorosa, sin duda, muy vigorosa, favorable al conocimiento libre. Evidentemente me adhiero a esa posición, por eso estoy hoy aquí, pero creo que también hay que ser muy crítico, ¿no?, y distinguir, cosa que a menudo no se hace. Porque, bueno, han aparecido un conjunto de lugares comunes donde a menudo todos los gatos son pardos, ¿no? Y yo diría que las posiciones en favor del conocimiento libre incluyen un amplio abanico de posturas. En su nivel más trivial, más tonto y con el que yo estoy más desacuerdo, pues viene a decir las posturas a favor del conocimiento libre algo así como: si es inmaterial no es de nadie, o en el mejor de los casos es de todos, ¿no?, pero generalmente no es de nadie. Bueno, pues ya conocéis ese discurso también, ¿no? Pues hay un cierto radicalismo bastante infantil que dice que el autor es una especie de ficción occidental, la propiedad intelectual un robo. Bueno, a mí todo eso me resulta, francamente, bastante poco razonable y antiintuitivo, ¿no? Hay una clara tendencia a razonar en términos binarios, que a mí me resulta también inquietante, ¿no? Es decir, que si no acepto que la autoría pues invista al autor de un poder absoluto sobre su obra, pues entonces no le reconozco tampoco ningún derecho sobre su obra, ¿no? A mí me resulta extremadamente antiintuitivo, ¿no? Lo cierto es que la autoría y la propiedad intelectual no son absolutos, que han caído del cielo, admiten un amplio gradualismo. Y bueno, yo diría que deberíamos buscar concepciones críticas de la autoría un poco más moderadas y sensatas. Con lo que a mí me parece que hay que ser muy crítico, y la gente casi nunca lo es, esto es lo más interesante, yo creo, hay que ser muy crítico con la idea de que los problemas actuales relacionados con el copyright son generados exclusivamente por el propio sistema de propiedad intelectual. Que el propio sistema de propiedad intelectual es lo que genera los problemas. Es una posición completamente habitual dentro de los movimientos de conocimiento libre, ¿no? Desde este punto de vista, pues los problemas contemporáneos de la propiedad intelectual son exclusivamente el resultado o bien de la codicia de la industria o bien de la codicia de los autores, ¿no? De forma tal que si se eliminaran esas barreras, la codicia de los autores, las leyes restrictivas, etcétera, las redes de comunicaciones globales pues generarían automáticamente sus propias soluciones. Una tesis generalmente ni siquiera enunciada, ¿no? Presupuesta en estos movimientos, vamos, yo lo he vivido a menudo, es que ni la remuneración de los autores, ni la mediación, ni la organización de los conocimientos constituyen en sí misma un problema, porque las redes globales son capaces de generar soluciones espontáneamente para todas estas potenciales fuentes de conflictos. Y siempre, por supuesto, se pone como prueba del 9, de una forma, en mi opinión, un poco obsesiva, dos casos, que son Wikipedia y el software libre, ¿no? O sea, ahí se acaba la cosa, porque hay muy pocos ejemplos más. Bueno, yo lo que quería plantearos aquí es que sí, hay un problema. Hay un problema y hay un problema grave. Hay un problema con la remuneración, hay un problema con la mediación, hay un problema con la organización, relacionado con el conocimiento libre. Y quienes somos partidarios del conocimiento libre tenemos que afrontar esos problemas, porque si no llevarán siempre a ganar la industria del copyright. Ante esta situación, yo siempre lo que recomiendo es dar un paso atrás, ¿no? Y recordar para qué se inventaron los sistemas de propiedad intelectual. Porque lo cierto es que se inventaron justamente para resolver problemas similares a los que hoy, vivimos. Similares, ¿eh? No idénticos. Por supuesto, las cosas han cambiado muchísimo. Pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX, existían problemas de otro orden, pero hasta cierto punto similares, ¿no? Hay debates muy interesantes sobre estos temas entre los ilustrados, ¿no? Hay un debate muy conocido entre Diderot y Condorcet, por ejemplo. Así, por abreviaros el excursus histórico, en lo que cristalizó el sistema de propiedad intelectual vigente durante todo el siglo XX aproximadamente, es en una especie de acuerdo de mínimos que trataba de conciliar tres tipos de intereses. Por una parte, el interés de los autores, legitimando tanto su derecho moral al reconocimiento de su autoría como su derecho a la remuneración. En segundo lugar, el derecho de los mediadores que arriesgaban su inversión y su trabajo. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el derecho del público, el interés público, que el público así reconocía el monopolio de la explotación de la obra por parte de los autores, pero exigía a cambio algunos beneficios. La idea del sistema de propiedad intelectual así vigente durante todo el siglo XX era más o menos que se confiaba al mercado la tarea de difundir las obras culturales y artísticas en buena medida, y en ese sentido se concedía cierta capacidad de monopolio a los autores y a los mediadores, que variaba muchísimo, muchísimo, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, según la legislación, ¿no? Había variaciones muy, muy importantes. Pero era un monopolio limitado en el tiempo y con importantes excepciones, que esto es algo que se olvida muchísimo, ¿no? Había una continua extensión en el tiempo de los derechos de propiedad intelectual. No está basado ni en derechos naturales ni en nada que se le parezca, ¿no? Era un derecho muy limitado. Y la base de ese derecho era que se consideraba una forma eficaz de promover la cultura, es decir, de promover el interés público. Y es muy importante que tengáis en cuenta que esa es solo una posibilidad. Había otras muchas posibilidades. Por ejemplo, ¿qué otra posibilidad había? Bueno, pues la inversión masiva por parte del Estado u otras instituciones públicas. No confiarlo al mercado, sino asumirlo desde el punto de vista público. Ese es más o menos el caso de la ciencia, por ejemplo. Eso es lo que pasó con la ciencia. La ciencia, el avance científico, no se confió al mercado, ¿no? Como si se confió en el caso de la difusión de la cultura. Fueron otro tipo de instituciones. No, eso no quiere decir que haya sido mejor la cosa, ¿eh? Porque, bueno, como sabéis, básicamente no fue el mercado, fue el ejército, lo cual no ha sido mucho mejor, ¿no? Sabéis que la investigación militar ha sido una fuente habitual de descubrimientos, ¿no? Desde el horno microondas al ordenador moderno, a los discos LPs, la holografía, bueno, una amplísima gama de inventos, ¿no? Bueno, en el caso de la cultura, la cosa ha funcionado más o menos, como sabéis, ¿no? Es decir, la difusión cultural del siglo XX es incomparable, o sea, fue absolutamente brutal, monstruosa, pero el precio a pagar fueron sesgos muy conocidos, de clase, de género, como antes señalaba Sandra, de etnia. Bueno, lo veis ahora mismo, ¿no? Vivimos un predominio cultural anglosajón completamente abrumador. Y eso por no hablar, claro, de los sesgos ideológicos en la difusión de la información. Bueno, todo este rollo viene a cuento de que yo creo que es muy, muy interesante recordar cuál fue la postura de la izquierda, cuál fue la postura tradicional de la izquierda en estos temas durante todo el siglo XX, ¿no? Es decir, exigir medios de comunicación públicos y cooperativos y medios de producción cultural públicos y cooperativos. Esa es la posición tradicional, ¿no? Con muchísimos matices y distintas vertientes, pero eso es lo que la izquierda política básicamente planteó como alternativa o como complemento al mercado. Públicos, por cierto, no es sinónimo de estatales, antes de que alguno me lo reprochéis, ¿no? Ese es un equívoco socialdemócrata muy nocivo. Públicos no es lo mismo que estatal. Hoy resulta increíble, pero recuerdo que Tony Domerek me contaba hace como un año, así, en una entrevista, pues que todavía a mediados de los años 70, para los democristianos europeos, la idea de que existieran televisiones privadas les parecía una monstruosidad. Tony Domenech me contaba que él, en el 72, 73, estaba viendo un debate electoral en Alemania, y entonces el candidato socialdemócrata acusó al democristiano de querer autorizar las televisiones privadas. No de privatizar las públicas, sino de autorizar las televisiones privadas. Y el democristiano montó en cólera diciendo, bueno, ¿cómo le podía acusar de semejante disparate monstruoso que atentaría contra la libertad pública de opinión y tal? Bueno, pues también en los años 70 eso era una acusación grave, ¿no? Autorizar la existencia de televisiones privadas. Bueno, por supuesto, este panorama ha cambiado muchísimo en las dos, tres últimas décadas. Se ha producido un doble cambio que ha dado al traste con el marco normativo, este marco normativo que, bueno, más o menos dominó durante todo el siglo XX. Por una parte, y esto es algo que generalmente no se nos dice, con el giro neoliberal se ha producido una ampliación sin precedentes de la legislación de propiedad intelectual y de la capacidad de monopolio. Se nos dice mucho que no para de haber amenazas a la propiedad intelectual. Si uno repasa la legislación, ve lo contrario. Lo que hay amenazas es al dominio público, permanentes. Eso, si trabajáis en la industria cultural, lo habréis vivido seguro, ¿no? Pasan cosas tan delirantes como que obras que habían pasado al dominio público, por ejemplo, libros de autores que habían pasado al dominio público, dejan de estar en dominio público y entonces hay unos cuantos libros editados en unos años que están en el limbo, porque, claro, han estado en dominio público, se han editado sin pagar derechos y luego ese autor vuelve a estar protegido, ¿no? Cosas tan delirantes como esa, ¿no? O sea, y eso es sistemático, eso ha pasado en todos los ámbitos, desde las bases de datos, a el ámbito audiovisual, editorial, en todos los ámbitos. Es un proceso, por cierto, anterior a Internet, es decir, que no es verdad, como a veces se dice, que esto es una especie de contraataque a los piratas de Internet. No es verdad. Esto se remonta a finales de los años 70, es decir, al giro neoliberal, y tiene que ver básicamente con esos procesos de financiarización de los que os hablaba, ¿no? Hay una coincidencia, yo creo, creciente entre la extensión de los derechos de autor y de los derechos de copyright y el capitalismo especulativo tal y como lo conocemos hoy. Bueno, y voy a dejarlo ahí. La revolución, por otro lado, esto es por lo que toca, si queréis, a la derecha del copyright, por lo que toca a la izquierda, también ha habido una transformación muy importante en las estrategias de la izquierda del copyright, por llamarlo así, ¿no? Es decir, la revolución digital ha transformado completamente estas estrategias de los partidarios del conocimiento libre. Frente a los antiguos discursos que defendían la intervención pública para limitar los sesgos del mercado, lo que ahora se defiende de forma abrumadora es la interacción individual no mercantil en la red, ¿no? Es algo así como el dogma máximo de la izquierda del copyright, o sea, de los partidarios del copyleft, es que, bueno, lo que hay que defender es la interacción individual no mercantil, es cierto, en la red. Yo creo que lo común a todas las posturas copyleft, o a casi todas las posturas copyleft, yo veo algunos cambios interesantes en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo común a la mayor parte de las posturas pro copyleft es la idea de que las tecnologías de la comunicación permiten de alguna forma prescindir de las antiguas estrategias de coordinación institucional que defendía la izquierda, ¿no? Es decir, que ya no hace falta instaurar grandes nodos que doten de sentido a la organización de conocimientos, porque esa coordinación surge espontáneamente de la libre interacción en las redes de comunicación. Bueno, yo creo que es interesante ver que hay una simetría muy grande entre esta concepción de las redes de comunicación y el mercado, ¿no? El liberalismo típicamente concibe el mercado como un lugar capaz de generar orden espontáneamente, sin necesidad de una coordinación centralizada. Vamos, de hecho, mejor que con una coordinación centralizada, ¿no? Yo diría que es algo más que una mera similitud, o sea, no es un parecido de familia. A mí me parece que hay una infiltración creciente de un discurso neoliberal entre los partidarios del conocimiento libre, o al menos entre algunos, casi siempre inadvertidamente. No creo que en la mayor parte de los casos sea una posición ideológica asumida. De hecho, y es algo que a mí, lo reconozco, me saca de mis casillas, es muy, muy, muy habitual oír como crítica a la industria del copyright que la industria del copyright no ha sabido adaptarse al cambio tecnológico, ¿no? No ha sabido adaptarse y, por tanto, debe perecer en el mercado darwiniano. Eso lo habréis oído miles de veces, ¿no? Pues si no se han sabido adaptar y buscar nuevas fuentes de beneficios, que se pudran. Ese no es mi problema. Vamos, basta abrir cualquier foro sobre estos temas para encontrarte no menos de 20 o 30 comentarios con frases similares, ¿no? Así que lo que tiene que hacer la industria, por supuesto, es buscar nuevas fuentes de financiación, buscarse la vida, transformarse. Bueno, esa lógica darwiniana yo diría que es estrictamente liberal, ¿no? Eso es lo que nos dicen Madrid, Esperanza Aguirre todo el rato. O sea, no habéis sabido adaptaros, tenéis que formaros, transformaros, yo qué sé. No sé, y es un tipo de argumentación que a mí lo reconozco, ¿no? Me exaspera. O sea, no, tú no vas a la cola del paro a decirle eso a los parados, ¿no? Usted no ha sabido adaptarse. Bueno, sí, a lo mejor debería haber estudiado inglés hace 20 años ese señor, pero no se lo vas a decir. O sea, es que es una argumentación de locos, ¿no? Completamente. El ejemplo recurrente, además yo creo que es una argumentación falaz. El ejemplo recurrente que se pone para sostener esta clase de tesis, ¿no? Más o menos pseudo-darwinistas, es el cambio que se produjo en la industria de las partituras, en la industria musical, a finales del XIX, principios del siglo XX, cuando se terminó la industria de las partituras de música y se pasó a la música grabada, ¿no? Cuando se empezaron los reproductores de música grabada, lo que pasó es que la anterior industria que había, que era la partitura, de eso vivían los autores hasta entonces, de la venta de partituras, pues eso se acabó, evidentemente, ¿no? Y empezó a dar dinero, mucho dinero, de hecho, los fonogramas. Y entonces, bueno, Cory Doctorow lo cuenta con mucho gracejo, mucho mejor que yo. Lo que pasa es que se cambió la legislación y se ideó un método de financiación, que fueron las entidades de gestión de derechos de autor, para que los autores pudieran seguir obteniendo remuneración, pero no se penalizase una nueva tecnología que era positiva. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo falaz, porque el problema de la digitalización no tiene nada que ver con una transformación tecnológica endógena en una industria consolidada. Yo creo que el problema de la digitalización, de los máster y de su difusión, es que ha convertido determinadas formas de propiedad intelectual en un bien público. Y eso no tiene nada que ver con el caso anterior. Eso no tiene nada que ver con el caso anterior. Es decir, que el problema no es el paso de una industria obsoleta a otra viva, sino que lo que antes era algo susceptible de ser restringido se ha convertido en un bien público. Los bienes públicos, ya sabéis, son, como dicen los economistas, ¿no?, aquellos cuya naturaleza conlleva que es no rival y no excluyente, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre es el buen olor a pan al pasar por una panadería, ¿no? Pues, ese buen olor a pan es un bien que nos causa bienestares, pero no puedes excluir a nadie de disfrutarlo y, por tanto, no puedes financiar ese olor a pan cobrando, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado básicamente con la digitalización, que las obras de propiedad intelectual se han convertido en bienes públicos. Y eso, desde luego, yo creo por eso que es un ejemplo, o sea, son tesis un poco torticeras las que se basan en las evoluciones anteriores de la tecnología de la comunicación. Bueno, hay otros sectores, efectivamente, minoritarios dentro de los movimientos copyleft, más afines a las tesis de la izquierda, que, bueno, no entienden tanto que el mercado vaya a generar soluciones por sí mismo, pero sí que se ha generado condiciones tecnológicas idóneas para una nueva situación, ¿no? Es decir, que en cuanto desaparezca el ánimo de lucro, en cuanto todos nos dediquemos a generar producciones culturales y científicas y no sociológicas sin ánimo de lucro, pues se sustituya el ánimo de lucro por la contribución altruista al procomún, pues los problemas desaparecerán. Bueno, yo la verdad es que frente a todo este optimismo y fetichismo tecnológico, me temo que el mío es un mensaje antipático y bastante pesimista, ¿no? Yo creo que la crisis de la industria del copyright plantea algunas oportunidades, muchas, pero también plantea un problema muy serio relacionado con asuntos como la retribución o la coordinación o la mediación. Y lo plantea, esto es lo interesante, en cualquier contexto político. Esto es lo interesante. Incluso en un contexto no capitalista también plantearía estos dilemas. Bueno, yo frente a quienes les gusta pensar que aclaran las cosas metiéndolo todo en el mismo saco, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de bienes comunes, de procomún, ¿no? Pues yo creo que hay que distinguir muy bien entre situaciones que no tienen nada que ver. Pues yo qué sé. Sé que soy un poco injusto, pero gente como Tony Negri o como, por citar alguien más cercano, como Antonio Lafuente, se dedican a ponerle, en mi opinión, la misma etiqueta a realidades que se parecen como un huevo o una castaña. Yo qué sé. La seguridad social, el lenguaje y las poesías de Garcilaso. Pues es que no se parecen en nada. Y meterlo todo en el mismo saco es no distinguir y yo creo que empezar a no aclararse. Yo creo que hay distintos modos de conocer, de crear, de interpretar. Cada uno de ellos tiene distintas condiciones de producción y de distribución. Cada uno de ellos tiene distintas condiciones materiales y condiciones sociales, ¿no? Por ejemplo, las actividades culturales que se han considerado o que consideramos dignas de remuneración han cambiado a lo largo del tiempo. Y también su forma de ser remuneradas, ¿no? Hace unas décadas, pues la poesía era la actividad literaria central, ¿no? La que definía una identidad, la que daba el tono, ¿no? De una literatura nacional. Los grandes literatos eran los poetas. Bueno, hoy no es así, ¿no? Más bien son los novelistas, ¿no? Los que dan ese tono. Antes los poetas se consideraba que podían vivir de ello, ¿no? De la poesía, una actividad remunerada. Hoy no lo es, al menos no directamente. Esto no tiene por qué ser un drama. Yo pues habré cobrado por el 5% de los artículos que he escrito a lo largo de mi vida. No pasa nada, ¿no? Esto no tiene que ser un drama. Pero es importante aclararlo, ¿no? Hay otras actividades, como la enseñanza, que creemos que merece una remuneración. Y esto tampoco siempre ha sido así. Eso en primer lugar, ¿no? Las actividades susceptibles de remuneración van cambiando a lo largo del tiempo. No todas necesariamente son remuneradas, pero algunas pueden serlo. No todas las actividades culturales tienen las mismas condiciones de producción. Esto es obvio, pero casi siempre se olvida, ¿no? Los ciberfetichistas ponen como ejemplo obsesivamente, como antes os decía, la Wikipedia, ¿no? Como un ejemplo de producción colaborativa exitosa. Pero es que una enciclopedia, y más una enciclopedia digital, tiene condiciones de producción muy particulares, ¿no? Es un trabajo que se puede fragmentar, es un trabajo que se puede dilatar en el tiempo. No todas las producciones culturales pasa eso. No todo se puede dividir en micropaquetes de información que luego son agregados, ¿no? El modelo de Wikipedia, por ejemplo, es inaplicable para una orquesta sinfónica o incluso para la producción de una película. Yo, en una discusión que tuve una vez sobre este tema, decía, hombre, pues es que ponía este ejemplo, ¿no? Para una película, pues no, ese esquema habrá otros, pero ese de Wikipedia no vale, ese ejemplo no vale, ¿no? No, no, sí que hay una película que se hizo así colaborativamente. ¿Cuál era? Y era una película de dibujos animados, ¿no? Vale, sí. Dibujos animados, porque los dibujos animados, efectivamente, los puedes reunir con mucha facilidad en un plató sin que, ¿no? Sin tener problemas de transporte, de coordinación y tal. Tiene esa peculiaridad los dibujos animados, sí, es cierto. Bueno, los actores de carne y hueso tienen algunos problemas más de coordinación. Bueno, lo mismo pasa con las actividades de mediación, ¿no? No todas son iguales. Yo, por ejemplo, creo que en el caso de la música popular contemporánea, la mediación tiene menos peso que en otros casos, o tiene un papel menos crucial que en otros casos, porque bueno, la música popular contemporánea tiene una cierta autonomía. Pero pensad, por ejemplo, en la difusión de la música tradicional, ¿no? Que a menudo conlleva una labor científica y de documentación muy intensa. Pensad, bueno, ya no hablemos de la música culta, ¿no? Que implica una labor pedagógica muy grande, o pensad, por supuesto, en la industria editorial. Hay gente que se enfada cuando lo digo, ¿no? Pero bueno, es verdad que todos más o menos nos podemos manejar seleccionando música, porque en escuchar una canción de 3 minutos, pues puedes escuchar una gran cantidad de canciones de 3 minutos sin que te lleve mucho tiempo y seleccionar las que te gusta y las que no. Seleccionar los libros que te gusta, si no hay un filtro previo, es básicamente imposible. Imposible, completamente imposible. Imaginad que, ¿no?, que todo el mundo que ha escrito un libro en su vida o que ha escrito unas páginas lo cuelga y tú tienes que seleccionar al azar sin ninguna clase de filtro ni de mediación. Sería demencial, ¿no? O no, será otra pauta cultural, a lo mejor muy valiosa, no sé, pero bueno, para los que hemos crecido en este modelo cultural sí sería un poco demencia, ¿no? Por otro lado, yo me gusta siempre recordar también que ya existen alternativas al mercado en la producción cultural. Ya existen alternativas al mercado en la producción cultural. No hay que estar inventando la pólvora permanentemente, ¿no? Cuando alguien dice, generalmente desde un ministerio que pagamos entre todos, que en culturas, ¿no?, que está en contra del gratis total en cultura, bueno, pues yo suelo contestar que yo llevo oyendo música gratis toda mi vida y leyendo libros gratis toda mi vida, concretamente en la radio pública y concretamente en muchas bibliotecas, ¿no? Y todavía más interesante, a menudo se olvida que en el caso de la actividad científica, como antes os decía, pues se han articulado distintos sistemas que permiten que algunas personas se dediquen a la investigación en distintos regímenes económicos, ¿no? Pensad que la investigación científica pasa un poco como con la con la autoría musical, ¿no? Es decir, ¿cómo decides a qué autores financias o cómo decides a qué autores les das dinero, ¿no? Es lo que siempre te responden. El mercado es lo que mejor lo decide, porque así cada cual escoge a quien le gusta y punto, se acabó la discusión, ¿no? Bueno, con la actividad científica en realidad pasa un poco lo mismo, no es una apuesta. Tú cuando empiezas a financiar a un científico, a un investigador, pues la inmensa mayoría no van a ningún lado, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y hemos ideado colectivamente sistemas que permiten que que exista investigación en distintos regímenes. Pues, por ejemplo, el más habitual, el que disfrutamos Sandra y yo, es asociado a la docencia, ¿no? A nosotros se nos paga por ser docentes en la universidad y también por investigar. Hay otras personas que se dedican en exclusiva a la investigación. Y hay otras personas que solo se dedican ocasionalmente, cuando, por ejemplo, cuando hemos tenido una beca y luego volvemos a nuestras ocupaciones habituales, ¿no? En el caso de la ciencia, hemos sido capaces de inventar un sistema de remuneración que permite a alguna gente investigar. Y no ha sido muy dramático y más bien ha tenido resultados muy positivos, sin que dependa del mercado, ¿verdad? Así que sí existen alternativas al mercado, pero también en el campo cultural. Pensad, por ejemplo, en el caso de las orquestas públicas cuyos músicos son literalmente funcionarios. ¿Por qué esta lógica no se puede expandir a otros ámbitos? ¿Por qué es tan impensable? Y bueno, yo en ese sentido diría que la práctica canónica, no la mía, sino la de los economistas liberales, para paliar la incapacidad de los mercados para hacerse cargo de los bienes públicos, es justamente la intervención pública. Bueno, lo que yo me gustaría defender es básicamente una concepción de la propiedad intelectual respetuosa con el interés general, que sea capaz de aprovechar las tecnologías contemporáneas de la comunicación, y creo que esa posición requiere de una intensa mediación institucional, no necesariamente estatal, pero sí de una intensa mediación institucional. Una mediación que sí puede ser en parte pública, pues se trata, al fin y al cabo, de bienes públicos, pero no exclusivamente, ¿no? Yo diría que lo que necesitamos, sobre todo, es una concepción de los derechos de autor y de la propiedad intelectual respetuosa con la complejidad de la propia economía, que eso es algo a lo que la mayor parte de los economistas son alérgicos, ¿no? No defiendo la estatalización de la cultura ni nada que se le parezca. Lo que creo es que situaciones diferentes requieren apuestas diferentes. El mercado es una de esas respuestas. O sea, yo creo que el mercado es una respuesta óptima para cierto tipo de bienes culturales. Yo creo que no pasa nada por decirlo y que es su entorno idóneo, ¿no? Como en otros casos, por supuesto, el entorno idóneo es la donación voluntaria. Para muchísimos proyectos, yo creo que el entorno idóneo es la donación voluntaria. En cambio, allí donde creamos necesaria la remuneración o la mediación estable, yo creo que hay que apostar por canales públicos. Por eso insisto mucho en diferenciar, ¿no? En distinguir entre unas situaciones y otras. Lo que sí me parece importante en esto, por no quedarme solo en vaguedades, es plantearse cómo debería afectar al entramado institucional y existente en la revolución digital, ¿no? Quiero decir que, curiosamente, tanto la industria del copyright como la izquierda del copyleft coinciden básicamente en que hay que desmantelar este entramado, que a mí es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, unos quieren un supermercado y los otros quieren un potlatch. Pero bueno, las mismas estamos, ¿no? Hay que desmantelar este entramado. Parece como que uno es un supermercado, otro es un potlatch, pero nadie quiere una biblioteca pública. Que, bueno, yo como he pasado muchísimas horas en las bibliotecas públicas, pues bueno, les tengo cariño, ¿no? Y curiosamente casi nadie se plantea las alucinantes oportunidades de desarrollo de los proyectos institucionales que ofrece la revolución digital, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, ¿qué pasaría si exigiéramos a los músicos funcionarios de las orquestas públicas que hicieran grabaciones públicas de los grandes temas de la música culta y que los liberasen en la red? ¿Por qué no? Lo que hay es más bien lo contrario. No sé si habéis tenido la desgracia de tener que negociar con músicos de alguna orquesta, alguna clase de grabación. Es una pesadilla. Y una vez para conseguir 4 minutos de un tema de... Bueno, era de un tema de Luis de Pablos. Luis de Pablos, un compositor contemporáneo, nos autorizó a grabar su obra que se estrenaba en una orquesta. Y, bueno, el comité de empresa de los músicos se puso en pie de guerra y hubo una durísima negociación para grabar 3 minutos. Bueno, una cosa completamente demencial, ¿no? Porque era, sobre todo, una obra... sin ánimo de lucro, sin una posibilidad de difusión comercial. Eso es lo que hay actualmente, ¿no? ¿Por qué no lo contrario? ¿Por qué no lo contrario? ¿Por qué no exigir a instituciones públicas que ya existen que aprovechen al máximo esas posibilidades que ofrecen las tecnologías contemporáneas? ¿No deberíamos exigir a los productos culturales subvencionados, como las películas, que tuvieran licencias no restrictivas? O sea, yo cuando sale algún director de cine diciendo esto, es que sí, que a él le exige que le, ¿no?, que se pague por lo que él produce, yo lo que siempre respondo es, bueno, sí, vale, pero ¿cuántas veces tengo que pagar por lo que produces, ¿no? O sea, tengo que pagar financiando la película, luego en la entrada, luego en la tele pública donde también ¿no?, pasas tu película. ¿Cuántas veces tengo que pagar? Por el amor de Dios, ¿no? Hoy mismo, si leísteis El País, ¿no?, aparecía una auditoría que cuestionaba que Televisión Española tuviera limitados sus derechos de radiodifusión a cierto número de pases en producciones que financiaba íntegramente. Es que es de locos, ¿no? O sea, tú financias íntegramente una producción, te la encargas a una productora externa y esa productora externa te dice que lo puedes pasar 3 veces, pero bueno, no sé, de locos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasaría, ¿no?, si en vez de estar lamentándonos constantemente de unos de la defunción de la industria del copyright y otros pues exigiendo a los autores que trabajan de camareros para, ¿no?, para sobrevivir? Es un chiste del mundo del software libre, ¿no? ¿Cómo se gana dinero con software libre trabajando de camarero? Bueno, pues eso es más o menos lo que se exige a los autores por parte del mundo del copyleft. Pues, ¿qué pasa si en vez de eso apostásemos por estudios de grabación de música y audiovisual públicos, por mediatecas con técnicos empleados públicos? ¿Qué pasaría si apostásemos por escuelas de artes y humanidades comprometidas con la producción de conocimiento libre? ¿Qué pasaría si rescatásemos la idea de editoriales públicas? Nunca me canso de repetir que Felipe González cerró Editorial Nacional al grito de eso es lo que se hace en Europa, una falsedad manifiesta. ¿Qué pasaría si hubiera repositorios institucionales, en vez de mega upload, que hubiera repositorios institucionales serios, sólidos y bien organizados? ¿Qué pasaría si hubiera sistemas de remuneración de artistas y creadores innovadores, por ejemplo, asociados a la docencia, como en el caso de la ciencia, en otros casos sin contrapartida? Bueno, todo esto, que sé que hoy en esta época de recortes masivos suena pues bueno, un poco a ciencia ficción. Tampoco significa, quiero subrayar esto, ¿no?, que el mercado sea completamente ineficaz, ni que existan otras alternativas basadas en el altruismo. Yo creo en esas alternativas. Pero sí creo que supone una distancia, una cierta distancia, frente a el antiinstitucionalismo radical de eso que se ha dado en llamar la ideología californiana, ¿no?, de la ideología californiana contemporánea. Por ejemplo, ¿no?, muy a menudo habréis oído que se plantea como panacea, pues, para todos estos problemas, el microempresariado, ¿no? Pues bueno, lo que tienes que hacer es montar una, si eres autor, es montar una empresa innovadora que sea muy 2.0 y que sea muy viral y no sé qué, y entonces montas un sitio de descargas que con publicidad, pues, y dice, no, y hubo uno, sí, una vez ganaron 1.000 euros, uf, madre. Es más o menos eso, ¿no? A mí esto, de verdad, también me subleva, yo lo siento, ¿no? Me subleva. No, porque es que además me recuerda mucho al asunto de los microcréditos, ¿no? Cuando se vendía como solución para África y América y tal, los microcréditos, que es que también es algo que a mí me saca de quicio. Es decir, las multinacionales arrasan dos continentes o tres y luego resulta que la solución es que todo el mundo se convierta en empresario, ¿no? Hombre, vamos a ser serios, ¿no?, grandes emprendedores. Bueno, yo diría que estas son alternativas mercantilizadoras, sobre todo poco realistas, que es lo que más me... Bajo una cierta, ¿no?, impronta de pragmatismo y tal, lo que hay es una falta de realismo atroz, ¿no? De hecho, es manifiestamente falso que las industrias creativas sean rentables. Es rentable la industria del ocio. Es rentable la industria del ocio y del entretenimiento. Eso da muchísimo dinero. La industria cultural, al menos en España y en Europa, no da un duro. Eso es así. Los beneficios, bueno, eso es así, que es decir, que los beneficios de la economía inmaterial tienen que ver con los monopolios, no con la creatividad, ni nada que se le parezca. Eso es otro mito muy habitual, ¿no? Y además se defiende esas historias manipulando las cifras, pero sin la menor vergüenza, ¿no? Bueno, hay otras alternativas aparentemente más simpáticas que están muy de moda ahora, ¿no? Por ejemplo, el famoso crowdfunding, que, bueno, a mí también yo tengo reservas. Vamos a ver, tengo reservas. No tengo nada en contra del crowdfunding, que es, como se llama ahora, a pasar la gorra. Pasar la gorra en Internet se llama crowdfunding. Bueno, quiere decir que el crowdfunding, pasar la gorra, es la forma típica de financiar de forma privada los bienes públicos. Los músicos callejeros lo llevan haciendo toda la vida. Claro, como los músicos callejeros no pueden excluir, ¿no?, a quien pasa por ahí de escuchar su música, como si puede hacer quien tiene un portero en la sala de conciertos, pues entonces tienen que pasar la gorra y que la gente dé la voluntad. Eso es el crowdfunding, punto, ¿no? Los museos también lo llevan haciendo un montón de tiempo. Hay museos privados que por sus estatutos no tienen derechos a cobrar entrada, que te piden la voluntad e incluso te sugieren cuánto debe ser esa voluntad. Pero, por otro lado, en ese sentido, ¿no?, el crowdfunding no es en realidad muy diferente del mercado. Lo cual, por cierto, no dice nada malo ni del crowdfunding ni del mercado, ¿eh? Quiero dejar algo claro. O sea, eso no es una crítica a ninguna de las dos instituciones. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es una solución que reposa básicamente en la elección individual de los consumidores, igual que el mercado, ¿eh? Y seguro que funciona muy bien para algunas cosas, pero mucho peor para otras, ¿no? Por ejemplo, ¿financiamos una orquesta sinfónica con crowdfunding? Es decir, que cuando, no sé, cuando esa orquesta programe a Béla Bartók, que a mí me gusta mucho, le doy dinero, y cuando programe a Alban Berg, que lo detesto, no le doy un chavo. O sea, ¿esa es la idea? Pues no puede ser. O sea, quiero decir que no puede ser, no es que no me guste, no, es que no puede ser, porque una orquesta sinfónica necesita una cierta estabilidad para preparar esas obras. No es algo que se pueda formar y deshacer, ¿no? Lo mismo que un instituto de investigación o lo mismo que una editorial. No puede ser, simplemente, ¿no? Es decir, que hay dimensiones de las artes y de la cultura que, si decidimos que son valiosas, y es una decisión, ¿eh?, que podemos disolver todas las orquestas y no pasa nada, bueno, no se hunde el mundo, vamos, pasa mucho, pero no se hunde el mundo, ¿no? Pero si decimos que son valiosas, requieren apuestas institucionales, ¿no? Requieren apuestas institucionales continuas en el tiempo. Y no solo expresiones de preferencias en el mercado o en mecanismos altruistas, que es lo que son las dos cosas, mecanismos de expresión de preferencias. Y el crowdfunding, además, y esto no me resisto a decirlo, aunque ya es meterme un poco en terreno especializado, también se parece al mercado en el sentido de que es una especie de concurso de belleza a corto plazo, ¿no? Es decir, que privilegia mucho proyectos simpáticos, cool, con impacto mediático, y en cambio margina a los más oscuros, ¿no? Es decir, que todo el mundo está muy contento de darle dinero al Cosmonauta, el proyecto este cooperativo de cine, ¿no? Pero ¿qué pasa con otros proyectos más, ¿no?, más antipáticos, más oscuros, más duros, ¿no?, pero que no por eso son necesariamente menos valiosos, ¿no? Y además, por otro lado, yo diría que esta clase de proyectos corre el riesgo de, bueno, de invisibilizar problemas de desigualdad graves. Vamos a ver, Internet está, es uno de los grandes secretos, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Internet está dominado por hombres jóvenes con estudios y cierto poder adquisitivo. Esto es así, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurre con el mundo analógico, en Internet esta estratificación es completamente opaca. O sea, es que no se ve por ninguna parte, ¿no? Y yo creo que los sistemas de subvención y financiación tradicionales, bueno, pues ya eran discriminatorios con las clases bajas, por ejemplo, ¿no? Y yo diría que los nuevos sistemas centrados en Internet, donde dominan códigos de difusión y promoción muy complejos, muy elitistas también, pues corren el riesgo de serlo todavía más. ¿No? Yo, hablando con un amigo, le decía, vale, crowdfunding, imaginaos que tenemos que financiar con crowdfunding a las madres contra la droga de Madrid, ¿no? No sé, tienen que conseguir un trending topic para que les demos la financiación, ¿cómo va esto? ¿No? Tienen que tener estrategias virales de difusión. Yo creo que todo esto está sin pensar, ¿no? O sea, todo el mundo se ha lanzado alegremente a un fetichismo tecnológico que a mí me resulta muy antipático. En última instancia, tanto el crowdfunding como el microempresariado y todas estas alternativas, al menos ideológicamente o potencialmente de izquierdas o con simpatías por la izquierda, yo creo que el gran riesgo es que insiste en la idea de que la tecnología, de alguna forma, depura y renueva casi cualquier cosa, convirtiéndolo en una solución universal para lo que sea, ¿no? O sea, sea lo que sea, pasa por la tecnología de la comunicación y ya queda depurado, ya es una solución maravillosa. Y yo creo que frente a eso tenemos que ser muy reactivos, ¿no? Tenemos que ser muy críticos con esa idea, ¿no? O sea, que si pasar la gorra o el mercado no era la solución para la financiación cultural en el siglo XX, ¿no?, en las viejas tecnologías de la comunicación, pues tampoco debería serlo el crowdfunding, por mucho que sea la palabra en inglés y por mucho que se desarrolle en Internet y con unos diseños maravillosos, ¿no? Bueno, y yo creo que me voy a callar aquí y os escucho ya a continuación a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que podemos abrir un turno de palabras, si os parece. ¿Quién se anima? Una pregunta, no muy complaciente, estás variando algunas cosas. Está claro, coincide en el copyleft con el copyright en reconocer la autoría de una obra o de lo que sea. Sí. Ahí coincide. Ya no se coincide en la explotación económica de ese asunto, la reproducción, etc. Por no darme por nada, es decir, yo por ejemplo he trabajado en temas como puede ser diseñar una estructura soldada que suponen unos cálculos, que suponen unos números o unas notas musicales, da igual. Y eso es una creación, diríamos, es una creación, no es artística, no es, puede gustar, puede no gustar, nadie va a no reconocer que eso lo he dicho yo, por ejemplo, pero claro, una vez que se ha cobrado por eso, la gente que pasa por ese puente o por ese edificio, tanto si le gusta la estructura como si no, pero que utiliza esa estructura, a mí no me está pagando nada. He cobrado por hacerla, he cobrado por hacer esa obra, diríamos, esa creación, y ahí ha terminado mi trabajo. Entonces, yo no entiendo del todo, si lo entiendo en parte, ¿no?, este puñetero negocio, diríamos, de que determinadas obras tienen que vivir del cuento toda la puñetera vida, y determinadas obras tienes que volver a hacer otra obra si quieres seguir viviendo. Tienes que volver a tocar el instrumento, tienes que volver a hacer los cálculos para otra cosa que no va a ser igual que la anterior, puede ser diferente. Entonces, claro, ahí hay una cierta discriminación y hay un cierto recochineo en los derechos del autor. Ya no digamos cuando hablamos de que yo tengo que pagar cuando compro un CD por ese CD, o cuando veo una obra de no sé quién, de Shakespeare. Hay que pagar a los autores, por supuesto, pero cuando los derechos de autor, así es, y los vamos a pagar. Entonces, Quiero decir que, y vamos a pagar a los sumerios que invitaron, que inventaron la escritura, creo que no, y cuando hagas un... Bueno, a ver si puedes realmente... Bueno, sí, yo no soy abogado ni soy experto en propiedad intelectual. Vamos a ver, lo que he pasado a gran velocidad. Los sistemas tradicionales de derecho de autor, en general, trataban de encontrar un equilibrio más o menos logrado, ¿no? Porque es verdad que hay distintos sistemas de remuneración dependiendo del tipo de obra. No es lo mismo, pues efectivamente, un autor que escribe partituras que un actor, ¿no?, que representa una obra. Y entonces, dependiendo del tipo de obra y de la cantidad de gente a la que haya que remunerar, por ejemplo, en el caso de un libro, en realidad el autor se lleva muy poquito de ese libro que te compras, se lleva entre el 6 y el 10%. Todo lo demás va para el editor, el impresor, el traductor, el diseñador de la portada. O sea, hay toda una cadena de valor ahí importante que hay que remunerar. Dependiendo de la legislación, pues eso ha variado mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, al parecer, a finales del siglo XIX, había legislaciones en algunos estados que imponía que una vez cubierto cierto justiprecio, ¿no?, que ha cubierto el valor de la obra, el valor de producción de una obra, por ejemplo, de un libro, cuando ha cobrado el autor una cantidad razonable que determina la ley, el impresor y todo el mundo, pasa a dominio público automáticamente. Eso llegó a existir, parece ser, ¿no? Normalmente se fue a legislaciones más restrictivas y crecientemente restrictivas. Se está ampliando permanentemente el periodo de vigencia de los autores. Yo diría que ahí el problema tiene que ver con la concentración. Es decir, en el momento que aparecen grandes núcleos de capital, cuya fuente de beneficios es el copyright, salta por los aires todo ese sistema más o menos bien pensado de equilibrios entre interés público, interés de los mediadores, interés de los autores, ¿no? Yo creo que cuando se diseñó ese sistema, que no es que a mí me vuelva loco, yo creo que se podía haber pensado mejor, y de hecho fue el resultado final, fue muy coyuntural, que podía haber sido de otra manera perfectamente, ¿no? Pero todo eso salta por los aires del momento en que ese sistema no tiene en cuenta el creciente poder monopolístico de un conjunto de empresas y de intereses cuyo interés es exclusivamente el beneficio, ¿no?, y que hay unas asimetrías de poder muy, muy grandes. Entonces, ese es básicamente el problema que veo yo. Ten en cuenta, de todas formas, que la legislación de propiedad intelectual es muy variopinta, ¿no? O sea, muy, muy variopinta, es decir, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de, como a veces se dice, ¿no?, de estar cobrando sistemáticamente muchísimo y tal. Muchas veces la remuneración ha sido muy escasa, y esos sistemas que te pueden parecer excesivos estaban pensados justamente porque la remuneración era, por ejemplo, muy esporádica, ¿no?, y necesariamente muy esporádica. Tú, si tardas 3 o 4 años en escribir un libro o una novela, y la mayor parte de las novelas que vas a escribir pues no te darán para vivir, pues estaba pensado con esa idea, ¿no?, esos sistemas, acertadamente o no. Pero yo diría que las legislaciones tradicionales tenían un cierto sentido, una cierta coherencia, ¿no?, y sobre todo tenían una cierta coherencia en la medida que estaban pensadas para proteger, en cierta medida al menos, el interés público. El sistema de excepciones, por ejemplo, bueno, sabéis que en España todavía es legal la copia privada, ¿no? Por eso el peer-to-peer es legal en España, pese a lo que algunos ministros creen. Pero el peer-to-peer es legal en España en virtud del derecho de copia privada, que es un derecho establecido en los sistemas tradicionales, ¿no?, que protegían tu derecho, pues eso, a prestar a un amigo un libro, a copiar una cinta de casete de un grupo que te gustaba, etcétera, etcétera. O sea, que había un cierto equilibrio, es lo que quiero decir, ¿no? Y yo no veo esa asimetría tan grande que tú subrayas, al menos hasta una época muy reciente, que es cuando es el momento en el que empieza a no costar nada prácticamente producir un nuevo ítem cultural, y en cambio los beneficios son precisamente el 100%, ¿no?, es decir, con la digitalización. Sí, sí, por supuesto. Evidentemente, uno hace una creación mecánica, artística, como sea, de algo, y si otra empresa, otro señor, quiere reproducir ese sistema que ha creado el señor A, el señor B, debe pagar por poder reproducirlo. Creo que de lo que estamos hablando aquí es que es algo tan genérico que es inabarcable, es demasiado complejo. En mi caso yo tengo una duda que no sé si me puedes aclarar. Soy ilustradora, de la vida como puede, porque estamos ya con un concepto tan... arenas movedizas, ¿no? Del artisteo y de si eres un profesional, si eres para la tradición con pesos, o de pagar con dinero, bueno, en la vida real. ¿Qué forma hay de proteger una creación de un ilustrador a nivel, hacerlo en España, pero que valga a nivel internacional? Me explico. Un cliente, una empresa que quiera 1.500 diseños míos por año y que quiera protegerlos para poder hacer un uso industrial y de merchandising de esos productos a nivel internacional. Que yo conozco, tenemos por un lado patentes, lo cual es inviable porque el coste es elevadísimo, si tuviésemos que patentar cada ilustración a modo de diseño industrial, y derecho de la propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual que se hace, pues, en Oviedo, en Gijón, que puedas hacer aquí, que cuesta 14 euros, ¿es válido a nivel internacional? ¿Tú lo sabes? Yo no soy abogado y yo diría que sí, pero no me hagas ningún caso. Yo no soy abogado, no soy experto en propiedad intelectual y harías mucho mejor en consultar a alguien que supiera lo que te dice. Porque, abandoné la parte formal de todo este asunto hace mucho y me esfuerzo en no recuperarlo. O sea, me temo que no te puedo ayudar, no te puedo contestar. No, pues, lo siento. Usted imagínese que a mí, por ejemplo, me contrata este señor, por enseñar para tratar con los 16 años. Y que un año después prescinde de mis servicios por H o por B. Pero durante los próximos 15 o 20 años, este señor está haciendo decenas de miles de camisetas, de llaveros, con dibujos. Pues, bueno, a ver si encontramos un término medio. Es decir, tú eres el empresario, yo tengo una posición más centrista y más, no sé, quizá más, menos romántica de la economía. Creo que hay que proteger al empresario, porque como se va a hacer, si no se lleva al cuerno, nos vamos a poner al que gane dinero, él es el que lo está pescando, es el que está emprendiendo, pero tiene que haber una forma intermedia de protección para esa persona que ha creado algo y que se le está dando un uso comercial de esa operación, ya sea un libro, ya sea una ilustración, X. ¿Os parece que retomemos un poco el debate y abramos alguna otra palabra, por favor? Sí, adelante. Ya me gustaría. Vamos a ver, empiezo por el final. Yo diría que lo que estamos viviendo en cuanto a los modelos de propiedad intelectual es un estado de excepción. Un estado de excepción pero se han suspendido todas las garantías tradicionales de interés público y estamos viviendo un estado de excepción que está extendiendo el monopolio de la industria, ni siquiera de los autores, de la industria, de los grandes núcleos industriales, de una manera aberrante, ¿no? Es decir, que en ese sentido, ya solo el retornar a la legalidad anterior, a un mayor equilibrio entre el interés público y los distintos intereses de autores y mediadores, vamos, sería un triunfo importante. Luego, yo soy en general partidario de lo que decía, ¿no? De no inventar la pólvora. Si tenemos ya un cierto diseño institucional bien asentado, pues a lo mejor lo que deberíamos hacer es tratar de explotarlo, ¿no? Y tratar de desarrollarlo. Te pongo un ejemplo. He pasado así muy rápido por el asunto que me toca muy de cerca de las editoriales públicas, ¿no? Las editoriales universitarias. Fuera de España, el grueso de los ensayos científicos, los ensayos históricos, filosofía, ciencias sociales, aparecen en editoriales públicas, editoriales universitarias generalmente. En España la edición universitaria es un chiste y la editorial pública que había, bueno, queda alguna en alguna comunidad autónoma, que por cierto alguna funciona bien, pero la editorial nacional eso, la cerró Felipe González, además, con regocijo. Hay editoriales públicas, existen, la verdad que funcionan fatal. ¿Por qué no aprovechar esa realidad ya vigente? El sistema de la música culta, ¿no? Las orquestas. Bueno, pues tenemos un ejemplo en Venezuela, un sistema de orquestas público, ¿no? Impulsado públicamente, absolutamente maravilloso, ¿no? Y de difusión de la música tradicional. O sea, yo creo que modelos hay muchísimos y no hay que estar inventando mundos virtuales en los que de repente todos nos volveremos una especie de altruistas tecnológicos, expertos en hackeos, ¿no? O sea, son realidades mucho más cotidianas que tienen que ver con las bibliotecas, que tienen que ver pues, con las orquestas públicas, que tienen que ver con las universidades, con los colegios. A eso me refiero, ¿no? Piensa una cosa, es que si agrupas lo que ya está pasando en todo el mundo, de muchas maneras, y lo que ha pasado, sobre todo también lo que ha pasado y ha dejado de pasar por una creciente privatización del conocimiento, y lo unes a la revolución digital, te da una realidad asombrosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, claro, no lo sabemos, pero porque no se hace, pero hay muchas bibliotecas nacionales cuya labor no es básicamente limitarnos el acceso a los documentos de manera sistemática, como parece ser la función de la Biblioteca Nacional Española, no me preguntéis por qué. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos está liberando constantemente, por ejemplo, fotografías, pero constantemente, y a altísima calidad, o sea, con calidad de impresión, ¿no?, que las puede usar todo el mundo. Es decir, que eso ya pasa, y ha pasado anteriormente, ¿no? Una cosa muy tonta, ¿no? Pues yo tengo varios amigos que se dedican en la universidad al estudio de lenguas muertas, por ejemplo, tengo un par de amigas que estudian, son profesoras de hebreo, de latín, de griego, claro, no tienen trabajo porque tienen 2 o 3 alumnos al año. Bueno, ¿por qué no pueden dedicarse esos profesores a hacer una biblioteca clásica, ¿no?, en traducción? Traducida, bien fijada, con ediciones críticas, accesible para todos los estudiantes, investigadores, ¿no? ¿Por qué no? Eso no es posible, ¿no? ¿Por qué no exigirnos a los profesores que contribuyamos a ese interés público con obras con licencias no restrictivas? ¿Por qué no exigir a las academias de las ciencias, a la Real Academia, ¿no?, que libere esas obras? O sea, hay muchísimo por hacer ya solo con el tejido institucional existente, ¿no? Yo creo que es de lo que se trata. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, la mayor parte de las propuestas de los movimientos, bueno, partidarios del conocimiento libre, se mueven un poco en un mundo de ciencia ficción, ¿no? Yo entiendo que todo esto suena un poco casposo, ¿no? Ojo, así, catedráticos de latín, vaya rollo, ¿no? Es mucho mejor así parecer que estás en hackeo permanente de no sé qué metarredes. Bueno, pues yo no, yo creo que ir un poco más a lo analógico y a las realidades un poco más tradicionales, que son al fin y al cabo las que forman cultura y las que se acaban sedimentando, ¿no? Sí, en el caso de la música popular, bueno, yo por eso empezaba hablando de que los mecanismos de remuneración y a quién se remunera y cuándo y cómo han ido variando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que antes posiblemente el mecanismo fundamental, lo que siempre se dice, ¿no? Pues yo creo que los músicos están encontrando otras vías de financiación, que son básicamente la escucha en directo. A mí me parece insuficiente, porque me parece que es una condena, ¿no? Bueno, pues si no te gusta actuar en directo, ¿por qué vas a estar condenado para obtener remuneración a eso? Yo diría que la solución, si se considera que eso es necesario, remunerar a los músicos de música popular contemporánea, podría pasar por mecanismos, por ejemplo, asociados a la docencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantear algo similar a lo que existe en el caso de la ciencia, ¿no?, lo que comentaba antes? ¿Por qué no crear talleres de músicos donde los músicos puedan impartir docencia, obtener remuneración y también poder ofrecer su música, ofrecer tal vez como contrapartida que liberen su música con licencias no restrictivas, por ejemplo? Pero se pueden pensar otras. El crowdfunding, pasar la gorra, puede ser otra. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser otra, ¿no? O sea, decir que yo creo que soluciones hay. O sea, lo que no, por donde no pasan las soluciones, yo creo, es ni por la industria tal y como está concebida, ni tampoco, bueno, pues eso, por la ciencia ficción, ¿no? ¿Tampoco es partidario entonces de las empresas de gestión de derechos? Sí, sí, yo soy partidario de las entidades. Sí, es una razón por la que me suelen crucificar. Yo soy un firme partidario de las entidades de gestión de derechos, porque creo efectivamente que es, vamos a ver, si un músico decide, equivocadamente o no, no licenciar sus obras con licencias libres y decide que licenciarla con licencias comerciales, pues las entidades de gestión de derechos son un mecanismo razonable para. De hecho, fueron. Cory Doctorow, la que citaba antes, lo explica muy bien, ¿no? Fueron la solución para que los autores de partituras tuvieran un medio de remuneración y no quedaran arruinados por el fonógrafo. Lo que creo, y esta también es una propuesta muy impopular, es que las entidades de gestión de derechos deberían ser públicas. Porque es básicamente lo que es una agencia, ¿no? Es una hacienda privada, es una especie de residuo medieval, eran muy típicas de la Edad Media, las agencias de recaudación de impuestos privadas, que a día de hoy no tienen más sentido. Tengo entendido, y no sé nada de eso, porque yo sé muy poco de estos temas, que en la India hubo durante algún tiempo un sistema público de recaudación que además era muy eficaz. Por ejemplo, en el caso de los libros, no es como con la música, es muy complicado. Muchas veces para editar un libro, lo más complicado, en un libro extranjero que quieres, lo más complicado es conseguir que te responda la editorial. Aunque estés dispuesto a pagar y satisfacer todas las condiciones, es muy complicado muchas veces dar con el autor, con la editorial y obtener todos los permisos. Y me contaban que en la India hubo un sistema público, una agencia pública de gestión de derechos, por el cual tú sencillamente pagabas una tarifa, se encargaban de gestionar con el autor, estaba centralizado y era muy cómodo, muy fácil y muy eficaz, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo sí creo que si hay, sobre todo si es una gran empresa, ¿no?, lucrándose con una obra que no tiene una licencia que autoriza eso, por supuesto que tiene que haber alguien que exija esa compensación. O sea, ¿por qué Sony se va a aprovechar del trabajo de un músico, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo en que hay alguien que ve, o Telecinco, ¿no? Claro, porque si Telecinco decide poner música en uno de sus programas, se va a tener que lucrarse de ese trabajo, de esa obra, sin contrapartida. O sea, que yo sí soy partidario de esas entidades de gestión de derechos. Está vinculado el poder pertenecer con lo público, porque creo que lo que está restringido, el pertenecer, artistas que tengan una obra significada, o sea que ya he pasado al medio público. Sí. Bueno, dicho esto, estoy a favor de las entidades de gestión, quiero decir que estoy a favor de las entidades de gestión en abstracto. No sé si me explico, quiero decir que no. Claramente, Teddy Bautista lo está observando. No, quiero decir que estoy a favor de las entidades de gestión en abstracto, no de las realmente existentes, ¿no? O sea, las entidades de gestión, con honrosas excepciones, tienden a tener pues un comportamiento monopolista, es poco, ¿no? O sea, en el caso de la SGAE. La SGAE, por ejemplo, pone muchísimas dificultades a sus miembros para licenciar con obras, con licencias libres. Tú, si quieres poner una licencia no restrictiva a las GAE, me dices que eso es imposible. Entonces, bueno, soy partidario de entidades de gestión, no necesariamente de las que existen ahora. Yo quería. Me parece que una de las reacciones contra las GAE fundamentalmente es que va en un proceso que yo pienso que en 20 años desaparecen las bibliotecas públicas, se las cargan. Y todo ese tipo de cosas. Porque, bueno, y yo creo que hasta investigar, o sea, que es una cita de un libro te van a cobrar. Sí, bueno, eso pasa ya. Privatizando de tal manera que prácticamente esto llegó un momento en que ya prácticamente o compras el libro o no lees. Y se acabó, ¿eh? El paso que iba. Sí, bueno, lo de las citas es literal, ¿no? O sea, es decir que, cuando se hablaba del proceso de financiarización de todo esto y de la eutanasia del rentista de Keynes, lo decía muy literalmente. Quiero decir que todo este proceso cada vez más especulativo, ¿no?, donde la propiedad intelectual pasa a ser objeto de especulación, uno de los efectos que tiene es dificultar mucho la producción real. Que es lo que pasa siempre con los procesos de financiarización, ¿no?, que dificultan la economía real, son trabas a la economía real, ¿no? La especulación inmobiliaria es una traba para la construcción acorde con las necesidades reales. Tal. Bueno, eso pasa ahora mismo, si los que os dediquéis a la edición, que es un follón monumental el poder editar un libro, porque bueno, incluso por citas un poco extensas ya hay que pedir permiso, hay que negociar los derechos, que muchas veces son insignificantes, que es lo peor, ¿no? A mí eso me pasó con una película que hicimos en el Círculo de Bellas Artes, que era 50 minutos enteros de citas. Nosotros teníamos dinero para ese proyecto, para los derechos, y queríamos atar todos los derechos y pagar. Y era muy complicado porque eran muchísimos derechos, era una gestión complicadísima, encontrar a todos los autores. Luego, cuando los encontrabas, era una cantidad de dinero razonable, pero era muy complicado. Eso, hace 30 años, esa película se hubiese hecho perfectamente amparándote en el derecho de cita. Perfectamente, perfectamente. Hoy no. En el derecho de cita. Derecho de cita, en interés público, tal, en el sistema de excepciones español, o en el caso del derecho anglosajón, en el fair use, ¿no? Hoy eso es inimaginable. A ver, ya sabéis cómo es esto. También depende de que te toque el juez borracho, ¿no?, cuando vas a juicio. Pero vamos, tienes bastantes posibilidades de tener un lead, ¿no?, con citas muy amplias, si te demanda un autor o una editorial, y empeorando y mucho, ¿no? Una de las sorpresas que yo me llevé es que el límite tradicional de 70 años de la muerte de la producción de una película, bueno, eso ha pasado a la historia hace muchísimo, ¿no? O sea, la gente reivindica películas producidas hace 80, 90 años. Bueno, una cosa realmente delirante, ¿no? Es decir, el sistema tradicional de derecho de autor ha saltado por los aires. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener. No, además, el proceso que estaban llevando, que no sé a dónde llegará, que cobraban derechos de autor por obras de Lope de Vega. Sí, sí. Por simples adaptaciones. Sí. López de Vega le cobraban a los de Fuente de Vacuna 600 euros. No, es una cosa de locos. Es un atraco a mano armada, se están robando el patrimonio colectivo. Yo, de todas formas, creo que hay que litigar, ¿eh? Yo soy muy partidario de muchas veces, por ejemplo, ahora ya no, ¿no?, pero hace 10 años muchísima gente creía que la SGAE era una entidad pública. Muchísima gente. Y cuando decías, no, es una entidad privada y no es, porque además ya sabéis cómo era, ¿no? Te enseñaban un sello muy grande, ¿no?, papelajos todos llenos de sellos, bueno, que intimidaba muchísimo, ¿no? Y luego la realidad es que, bueno, no siempre ganan, muchas veces ganan los tribunales, pero otras no, ¿no? Lo que pasa es que la legislación, en mi opinión, ya digo que yo no soy experto, ¿no?, pero la deriva que se está llevando es eso, hacia una expropiación, a una eliminación de ese pilar, ¿no?, tradicional, que era el interés público del sistema de equilibrio del derecho de autor. No a un desarrollo de eso, sino justamente a eliminarlo, donde ya solo queda el interés, sobre todo, de los grandes mediadores, ni siquiera de los pequeñitos, de los grandes productores, y un poquito de algunos autores, ni siquiera de muchos, porque los autores, bueno, pues hay unos cuantos multimillonarios y el resto, por la mayor parte, ganan más bien poco. Esa es la realidad. ¿Y en la cuestión científica? La cuestión científica ahí hay tela también que cortar, sí, eso es interesante. Ahí hay un doble movimiento muy interesante, porque por una parte es verdad que hay procesos de privatización muy importantes desde luego, ¿no?, de privatización del conocimiento, de patentes, etcétera. Pero yo empiezo a ver también movimientos muy fuertes, y claro, en sentido contrario, y ahí, claro, la realidad institucional es muy sólida, porque están las universidades. Y hay muchas universidades públicas que están empezando a apostar fuerte por el conocimiento libre. No por nada, no por ideología, sino porque ahorra mucho dinero. Porque ahorra mucho dinero, ¿no? Quiero decir que, ya sabéis, publicar en revistas de impacto es muy caro, ¿no? Si hay revistas sistemas de revisión interpares y revistas más baratas y toda esa clase de sistemas, pues empieza a compensar, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta apuesta, yo creo, sobre todo en universidades europeas, por el conocimiento libre, por la cultura libre. No es de ninguna manera hegemónico, pero es algo de lo que se habla mucho, o sea, se habla muchísimo ya. Eso hace 10 años era inimaginable. Es decir, mi tesis doctoral, por ejemplo, tiene la licencia más restrictiva que yo he visto nunca. O sea, nunca, y yo he trabajado de editor, he visto una licencia parecida. Está blindada a cualquier uso inimaginable por siempre, jamás, en cualquier planeta. O sea, una cosa demencial, ¿no? Eso está cambiando mucho y bastante rápido. Y claro, eso es lo que digo, ¿no?, que ahí sí hay una urdimbre institucional muy potente. Entonces, tiene efectos explosivos. En cuanto hay una masa crítica de gente apostando por eso en la universidad, se nota muy rápido y mucho. Lo que pasa es que también, claro, a cambio, por otro lado, hay un conglomerado de privatización absolutamente, pues, pensad en laboratorios farmacéuticos, ya sabéis, ¿no? O sea, ahí hay una guerra, pero yo creo interesante, muy, muy interesante. Más posiblemente que en el campo cultural, y se habla menos de ello, por cierto. Bueno, porque es que un investigador, mientras está investigando, me imagino que le mueve una forma de ver las cosas, de una ética especial. ¿Cómo no puede estar protegido eso? Puede que a lo mejor coincida con otro, que esté lo mismo en otro lugar del mundo, pero ¿cómo no va a tener esto? ¿Cómo va a ser libre? totalmente ese conocimiento. Bueno, así mismo. Hombre, ¿cómo puedes soltarlo ahí tú diciendo, ah, ahora hacerlo? No, me parece, yo vamos. Bueno, hombre, ese conocimiento lo pagamos entre todos, para empezar, ¿no? Porque la... pero hay una mente que controla, imagínate. Y un cuerpo que vive de lo que le pagamos, bueno, de lo que me pagan a mí por lo menos. Viene mi familia a usar eso como quiera, la utilización de ese conocimiento. No, a ver. Ahí, ten en cuenta que hay distintos tipos de... Es un tema complejo, ¿no? Pero hay distintos tipos de licencia, hay distintos tipos de usos, pues puede ser con ánimo de lucro, puede ser sin ánimo de lucro la autorización. O sea, eso está más o menos bien pensado, ¿no? Y bien articulado para que lo que se intenta evitar básicamente con las licencias libres son los monopolios, los usos monopolísticos pues del conocimiento, ¿no? Que eso parece razonable. O al menos un uso monopolístico abusivo, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor una empresa que ha desarrollado... cierta patente, cierto producto, parece razonable que monopolice su uso durante cierto tiempo, pero tal vez sea abusivo que disponga de ello por siempre jamás, ¿no? Entonces, bueno, pues la guerra o la discusión es en determinar cuáles son los límites de ese uso. Y yo veo en el mundo académico desde hace unos pocos años una cierta tendencia en sentido contrario, en mi opinión, muy positiva, porque es lo razonable. Quiero decir que a mí pues nos... ¿no? Nos paga entre todo el mundo los garbanzos, pues parece razonable que una parte de lo que hagamos al menos pues vuelva al dominio público y esté pensado pues eso en aras del bien común, ¿no? Yo creo que eso es muy razonable, pero bueno, no sé. Bueno, no sé si queréis alguna pregunta más. Estamos ya casi a menos 20, a menos cuarto, hay que salir. Una última pregunta, yo creo que quedaría tiempo, algo muy breve. ¿No? Pues entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias. Gracias. Las tonterías que decías antes. Que no digo que decías que... A ver si no decías unas tonterías, que ya las podrás oír. Pero estuvo muy bien, con lo cual no te preocupes. No sé, estuvimos haciendo ruido con la mesa, no sé si lo que oirás.